Soy del grupo número uno, nací con esta habilidad y una carga negativa que resta estabilidad total. Tampoco es que viera factible ser noble o compatible el orden de la vida con la caridad. No soy cínico, llamo a las cosas por su nombre. Cometer errores cíclicos es intrínseco al hombre. Y a pesar de lo anterior y de los malos datos, tendré fe en mi interior si hay lentejas en mí. ¿Quién es Dios? ¿Quién calibra en este orden cuerdas de energía que vibran componiendo los acordes? ¿Que equilibra esas equivalencias, esas relaciones y nos deja escrita su sentencia en forma de ecuaciones? No puedo darte una respuesta, porque cuanto más comprendo esto, más me desconcierta y lo desconocido asusta. Nos gusta especular, buscar respuestas sin tener ni la pregunta a formular. Naces, creces, desapareces, la vida es puta, las células mutan a veces. Se trata de crear enlaces, de convivir en redes, de portar el mensaje que tenemos en los genes. Si sabes que te mueres, o te cagas de miedo, o te autoconvences para creer en el cielo. Pero todo lo que sube baja y al final se cae, aunque tras la muerte los cuerpos celestes aún se atraen. Así nos extendemos y crecemos como un hongo, a costa de la muerte del entorno. Quieren que no te valgas por ti mismo, que dependas del mercado. No venderte la caña de pescar, sino el pescado. Y así salarán el agua pa' que no calme la sed, porque su riqueza tiene su base en nuestra escasez. Y la bonanza trae recursos, si hay recursos no hay demanda. Y sin necesidad, ¿qué coño tiene que aportar quien manda? Nada. ¿Entendéis? Esa es la cláusula, el mismo que establece el peso, controla la báscula. En mi caso la cláusula son pinchazos en la femoral, capeando el puto temporal, con temodal en cápsulas. Nada para de morir, es todo para demorar, el momento en el que el tiempo te acaba por devorar. Cuando crees que dejas algo en el mundo, el conjunto crece y lo absorbe hasta que solo es un punto y desaparece. Aunque se justifiquen en que todo es transitorio y pidan que te mortifiques en pos de algo más notorio, que no esperen que pique el ticket para el purgatorio, hasta que mi psique desborde el dique de lo corpóreo. No hay odio a Dios ni divinidad en su trono. La única trinidad que hay en el cielo es el ozono. La única utilidad bajo el suelo es servir de abono. Y esa es la única inmortalidad, el ciclo del carbono.